Hoy, en Visión para Vivir. Ha llegado el momento de tomar una decisión firme, pero no solamente tomar la decisión, sino realizarla. No podemos ni debemos atrevernos a quedarnos sin hacer nada. No podemos seguir en esa situación. Tenemos que levantarnos y luchar por nuestras familias. Necesitamos estar unidos en contra de todo lo que ataca la palabra de Dios y a su iglesia. A través de estos días hemos visto la importancia de la vida humana, la santidad de la vida. Ya hemos visto encuestas, versículos bíblicos y además testimonios. Pero, ¿qué más falta? ¿En dónde queda su participación? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy seremos exhortados a tomar una decisión firme, a poner nuestra mano en el arado y a no mirar hacia atrás. Este mensaje se titula Llegó el momento de tomar decisiones firmes y realizarlas, que es parte de la serie que estamos estudiando, El Derecho de Vivir. No dejo de sorprenderme cuando alguien me pregunta, Pastor, ¿podría usted orar por mí? Usted es pastor, usted está más cerquita de Dios, a usted lo escucha más fácilmente. Ay, permítame desilusionarlo porque realmente nuestra función como ministros de la palabra, el hecho de pasar tiempo estudiando la Biblia, tiempo tratando de orar y de hablar con el Señor, no indica que nosotros estemos más cerca de Dios. Estamos tan cerca como usted lo pudiera estar. Simplemente requiere responsabilidad nuestra de hacer el hábito de pasar el tiempo necesario con Él. Pero eso usted lo puede hacer. Dios escucha de igual manera al pastor como a la persona que no tiene ningún cargo, ninguna función, aquella persona que tendrá días en el Evangelio. Así es que no hay excusa. Todos, gracias a Cristo, a lo que hizo en la cruz del Calvario, tenemos libre acceso para dirigirnos a Dios. El día que Cristo murió, se rompió el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios. La muerte de Cristo hizo posible que ahora usted no tenga que ir donde un sacerdote, que no tenga que ir donde un ministro, donde un pastor. Usted tiene acceso directo al trono celestial y hablar con su Dios. Gracias a Cristo Jesús. Algunas personas creen que porque los ministros dedican su vida al ministerio de tiempo completo, nosotros vivimos en un mundo aislado, vivimos protegidos entre las cuatro paredes que encierran la iglesia, que vivimos de una otra manera protegidos de los ataques del enemigo, que vivimos de una otra manera en una vitrina de cristal donde podemos ser ejemplo a otros de cómo caminar. Yo siempre les digo a las personas que están cerca de mí, ten cuidado de no fijarte cómo camino, no sea que tú también tropieces, porque la verdad es que somos seres humanos y fallamos. Desde que comencé a predicar esta serie de mensajes, la verdad es que yo creo que he tenido más trabajo que como nunca en los últimos 10 años. Constantemente me ha tocado estar hablando con personas y las cosas que escucho, las historias que escucho realmente me parten el corazón. Situaciones que no ocurran, simplemente que no sentía que ocurrieran todas al mismo tiempo. Realmente las últimas 2 semanas han sido no estresantes por el hecho de hablar con la gente, pero sí estresantes en el sentido de no saber qué hacer cuando veo esos ojos desesperados de algunas personas que están buscando un consejo que les ayude a reivindicar su camino. Y eso es triste porque como ser humano que soy, a veces me siento con la impotencia de no poder decir lo necesario para que una persona salga del agujero donde ha caído. Escuchar a una esposa que abandona a su marido y a sus hijos para irse con su amante sin sentir el más mínimo remordimiento. Escuchar a un marido adicto a la pornografía que hace pedazos el corazón de su esposa cuando es descubierto por ella. Una madre que ante la pasividad de su esposo no sabe qué hacer con su hijo adolescente que se ha salido de control y no siente el más mínimo temor de ir a parar a la cárcel por las cosas que anda haciendo. Un esposo que después de 12 años todavía no se perdona a sí mismo el haber convencido a su esposa que abortaran a su primer hijo. Una abuela que sufre por el ultraje de su nieta menor de edad y el embarazo no deseado provocado por el propio padre de la menor. Un pastor, un amigo cercano que se vio obligado a renunciar al ministerio por no haber controlado su lujuria al haberse involucrado sexualmente en varias ocasiones con la persona a la que se supone debía aconsejar y consolar. Y lo más doloroso de todo es que ha sido ella la que ha descubierto todo y no él. Estas cosas nos hacen preguntarnos en qué mundo estamos viviendo. Realmente podemos esperar lo que sea del mundo secular, pero cuando nos damos cuenta que la iglesia de Jesucristo, que el lugar donde debemos estar seguros, está prorrumpiendo en situaciones como esta, nos preguntamos a dónde vamos a parar. ¿Se da cuenta? Nadie estamos exentos a pasar por situaciones tan duras. Nadie estamos exentos a caer. Pastor Sindol constantemente dice que el corazón del hombre es como un pozo profundo. Solamente Dios sabe qué es lo que lo contiene. Tan solo estas historias, aunadas a mis propios problemas personales y familiares, me convencen que el ministerio no es solamente miel sobre hojuelas. No es andar en las nubes dando un paseo. Ayer mientras escribía estas notas, sinceramente no pude controlar mis lágrimas. Siento tristeza, siento impotencia, pero a la vez, en medio de esta situación, siento esperanza. Porque en donde yo siento que estoy limitado, ahí es donde comenzamos a ver lo ilimitado que es el poder de Dios. Que en Él, es en el único en quien nosotros tenemos esperanza. Y Él es el único en quien nosotros podemos tener las expectativas completas, porque Él ha prometido suplir nuestras necesidades y estar con nosotros en los momentos más difíciles. Tuve que parar por un momento ayer y escribir algunas cosas, algunas ideas que comparto con ustedes el día de hoy, porque realmente nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Pero ¿qué podemos nosotros hacer para sobrellevar estos tiempos en los que vivimos? En los que ustedes y yo estamos quizás del otro lado de la historia o del camino, y hay otros que apenas comienzan esta historia. Reflexionar en lo que escuché de estas personas que viven vidas destrozadas y aún por mis propias luchas. Me han llegado 4 pensamientos a la mente y quiero compartirlos con ustedes. El primero es este. El enemigo está muy activo y trabajando duro. ¿Sabe a qué me refiero cuando digo el enemigo? Sí, me refiero al diablo. Sabemos que el enemigo siempre ha estado activo, siempre. En el mundo secular lo ha estado, pero al escuchar historias tan desgarradoras, hoy más conscientemente estoy pensando que está más activo en la iglesia que nunca en el tiempo en el que tenemos con vida. Él y sus demonios están atacando y destruyendo la vida de hombres y mujeres quienes eran personas dedicadas completamente a Dios. Personas que usaron el púlpito poderosamente, personas que movían a otras personas a acercarse a Cristo. Y ahora esas personas con vergüenza han dejado no solamente el púlpito, sino también el ministerio. El enemigo se goza en desprestigiar no solamente a pastores, a ministros, no solamente a líderes, sino a cualquier persona que se deje. Aquellos que ostentan el nombre de creyente en Cristo Jesús. Y no disminuye la intensidad con el paso del tiempo. Cada vez arremete más. Y si usted piensa que está libre de las acechanzas, de los ataques del enemigo, se ha equivocado. Déjeme aclarar una cosa. Los cristianos, óigalo bien, no pueden ser poseídos por el diablo. ¿Me entendió? Los cristianos no van a ser poseídos por el diablo, puesto que ellos ya han sido lavados con la sangre de Cristo, el Espíritu Santo vive en ellos. Sin embargo, el enemigo del alma, el enemigo de Dios, va a influenciar, va a atacar y va a persuadir a los hijos de Dios con cosas tan terribles hasta hacerlos caer, porque ese es su objetivo. Dios le ha puesto a nuestra cabeza un precio, y él y todos sus seguidores, los demonios, están haciendo lo posible con todo el arsenal que tienen para hacernos caer y caer en vergüenza. Y cada día lo va logrando cada vez más. Lo hace a través del desánimo. Lo hace a través de la crítica. Lo hace a través de la apatía. Lo hace a través del chisme. lo hace a través del descontento, de apuntar el dedo acusador, simple y sencillamente porque no quiero tener yo la responsabilidad de asumir mis propios problemas. Por un momento se olvidan de que Dios, no el hombre, es el único que puede mantener las cosas bajo control. El enemigo está muy activo, está trabajando duro. La segunda cosa que me puse a pensar es que las presiones y las necesidades que nosotros tenemos son enormes. Y no solamente es eso para los que son líderes en un ministerio, sino para todos los cristianos. Las presiones y las necesidades son enormes. No importa la condición ni clase social. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cada vez más personas que ocupan cierta posición de liderazgo se encuentran oprimidas y deprimidas. Yo quisiera decirle que todos los líderes que tiene la iglesia, este hombre en español, están sonrientes, contentos, haciendo lo que hacen, pero la verdad, mentiría. Muchos de ellos están ahí porque no hay nadie más que haga el trabajo. Y es doloroso poder tener que empujar a algunos de ellos para que hagan, aunque sea un poquito de lo que se comprometieron a hacer. Pero no lo responsabilizo. Las presiones son fuertes. Las situaciones que viven con sus propias familias son fuertes. Las situaciones que están viviendo en su entorno, del trabajo, son fuertes. No importa la condición social que ellos tengan. Y eso no exime al resto de nosotros que quizá no tengamos una posición de liderazgo, pero estamos aquí escuchando este mensaje. Pero les digo una cosa. Los líderes cristianos que se sienten abrumados, desesperados, que sienten que les están pasando cosas como nunca. Las personas que con tristeza vienen a mí y me dicen: pastor, tengo 4 meses de asistir a la iglesia. Qué bueno, hermana, qué bueno que tiene. No, tengo 4 meses de asistir a la iglesia, pero tengo 4 meses pasando problemas. Mi esposo perdió el trabajo, mi hijo chocó el carro, yo estoy perdiendo la casa. ¿Qué más me va a pasar por venir a esta iglesia? Mi vecina dice que desde que me hice aleluya, por eso me están pasando las cosas que me pasan. Lo que yo le contesto a la hermana, le digo: hermana, mire, Dios sabía perfectamente que todo esto iba a ocurrir y tuvo a bien traerle hace 4 meses a una familia para que le ayudara a usted a no pasar estas cosas sola. ¿Por qué no lo piensa de esa manera? ¿Por qué empieza a buscar responsables y crear problemas fantasmas donde no existen? No, los problemas están. Existen porque nosotros vivimos en un mundo caído y somos personas pecadoras y este mundo está gobernado por Satanás. No crea que aquí venimos a reírnos y a gozar de la vida, venimos a sufrir. Pero una cosa hermosa ocurre, que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, confiamos en Él, nuestro sufrimiento se convierte en baile. Y no significa que todo el tiempo vamos a andar bailando, nos cansaríamos, ¿verdad? Sobre todo a aquellos que les gusta bailar. O aquellos que tenemos 2 pies izquierdos que no podemos bailar mucho. Significa que a pesar de las circunstancias, yo puedo disfrutar de un gozo que ni siquiera las circunstancias difíciles lo puede apagar. ¿Por qué? Porque Jesús es mi gozo. Si he logrado comprenderlo. Ahora déjeme decirle algo. La Biblia no se olvida de usted. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 dice: practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso está haciendo el enemigo de nosotros, que es el enemigo de Dios. Como el diablo no puede hacer nada en contra de nuestro Dios todopoderoso, entonces decide darle un golpe, una estocada final, al menos él piensa, atacando a lo que más Dios ama, que es su creación, al ser humano, y lo quiere ver destruido. Dice el versículo 9: resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Yo pensé que yo era el único. ¿Por qué debemos estar alerta? Porque tenemos a este enemigo. Y no es un enemigo únicamente de los grandes predicadores de renombre o de los monjes o de los misioneros. Es el enemigo de cualquiera de nosotros que ha confiado en Jesús como nuestro Salvador. Él es el diablo. ¿Y cuál es su método? Dice aquí el pasaje: anda rondando, anda al acecho. ¿Usted ha visto alguna vez algún programa donde salen los animales? El Animal Planet, por ejemplo, donde ha visto que un león se acerca a una gacela, no llega y dice ¡guau! No, ¿verdad? No le hace así. Él llega tranquilamente, sin hacer ruido, hasta estar los más cerca lo suficiente y saltarle a la presa. Así anda nuestro enemigo. No viene anunciándose con bombos y platillos, decir, ¡ay, Carlitos, aquí vengo! ¡Prepárate, ahí te voy a atrapar! No, él viene y nos llega cuando menos nos lo esperamos. Dice aquí el pasaje, él está buscando a quien devorar. El enemigo está con su indumentaria de cazador, con su escopeta lista, detrás de nosotros, esperando el momento adecuado de poder disparar. Y cuidado con aquel que se descuide, que es el primero que se va. Y hablando de leones y de gacelas, si han visto eso, se da cuenta que cuando el león ya entra en escena, todas las gacelas empiezan a correr a toda velocidad. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe usted cuál es a la única que logra atrapar? Aquella que se aparta de la manada, aquella que se va a un lado, a esa la persigue, la cansa y llega. Hay algo interesante cuando las demás gacelas están juntas porque se dan fortaleza una con la otra. Y si una corre rápido, las otras corren igual. Pero una que se aparta, esa es la más importante. Y para mí esta es una analogía de lo que pasa en nuestra vida como cristianos, específicamente cuando el león rugiente, que es el diablo, empieza a perseguir y a acercarse a aquellos que se apartan, aquellos que dejan de ir a la iglesia, aquellos que dejan de ir a un grupo, aquellos que por su cuenta quieren vivir el cristianismo. Ahí hace presa fácil, ahí empieza a echar todo lo que le conviene para atraparnos. Es interesante, ¿por qué no hacemos este pasaje de manera personal? Por ejemplo, ponga su nombre ahí en lugar de ¿a quién? Como león rugiente está buscando devorar a Carlos Azueta, al matrimonio Azueta, al ministerio de Azueta, a la integridad de Azueta. Hagámoslo personal, ponga su nombre para que se dé cuenta de que esas palabras son reales para su vida también. ¿Y qué debemos hacer? Dice aquí el pasaje en el versículo 9, practicar el dominio propio, mantenernos alertas. ¿Cómo podemos hacerlo? Versículo 9, ¿debemos huir despavoridos, apartarnos de los demás, escondernos debajo de la cama? No, no lo haga. Dice, manténganse, ¿qué dice? Firmes en la fe. ¿Y dónde usted va a mantenerse firme en la fe? ¿Viviendo el cristianismo por su cuenta? Ahí sentado en el sofá, mirando los canales de televisión hasta encontrar uno que le llame la atención, un predicador que le llene el ojo o le acaricie el oído. No. El versículo dice, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Cada vez que yo viajo por Latinoamérica con motivo del ministerio de la radio, cada vez que me toca viajar por cualquier país en Latinoamérica, encuentro que hay hermanos, ministros, líderes de iglesias sufriendo las mismas cosas que usted y yo estamos sufriendo. Sufriendo por su familia, sufriendo por el ministerio, sufriendo por sus propias tentaciones. Todos en todo el mundo están pasando situaciones similares a la suya. No se crea usted el privilegiado de ser el único. Número 3, otra idea. La tentación a reaccionar de manera exagerada es enorme, tal vez mayor que nunca en la historia. Tenemos la tendencia a reaccionar de manera exagerada. Y cuando digo reaccionar de manera exagerada, en parte me refiero a rendirse. Ay, ¿para qué lucho usted? De todas maneras no va a poder. La presión aumenta cada vez más, entonces en silencio, simplemente me aparto, me voy alejando. Oye, ¿qué pasó con el hermano fulano de tal? O que, pues quién sabe. Oye, ni a Dios dijo nada. Ponerse como tapete para que Satanás lo pisotee. Otra manera de tomar una reacción exagerada es hacer lo contrario, no quedarse callado sin luchar, sino al contrario, contraatacar. Si le gritan, pues grita más fuerte, ¿verdad? Si le acusan, acusa también. Si le están atacando, prepárense porque va a devolver el ataque. A veces reaccionamos en el otro sentido, pero la manera más extrema de reaccionar de manera exagerada es cuando nos damos por vencidos, cerramos este libro, que es la Biblia, y nos vamos a la casa y decimos, suficiente con el cristianismo. Me preocupa ver cómo muchos

encontrará cada día una promesa bíblica. Además, incluye inspiradores mensajes escritos por el pastor Charles Swindoll. Organice su tiempo con la Agenda 2016, que Visión para Vivir le ofrece durante este mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Aproveche y pida esta oferta al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y si usted prefiere, también puede comunicarse con nosotros al 1-800-898-4847. Y si usted vive fuera de los Estados Unidos, aquí el número 972-473-5133. Además, le invitamos a visitar nuestro sitio web visionparavivir.org, en donde también puede hacer su donativo y solicitar la Agenda 2016. Pero aún hay más. Si usted nunca se ha comunicado con nosotros, ¿qué tal si lo hace hoy mismo? Si lo hace, usted recibirá un regalo exclusivo diseñado solo para las personas que se comunican por primera vez con nosotros. Nos dará mucha alegría escuchar y conocerlo a usted. En la próxima audición de Visión para Vivir, continuaremos hablando acerca de lo necesario de nuestro rol con este mensaje titulado: Llegó el momento de tomar decisiones firmes y realizarlas. No se lo pierda.